Y no vais a ir, ya que os movéis tanto, joder, la excusa perfecta, ¿no? Para pegarse el viaje. Excusa, sí. Ojalá, si no lo paga, tío. Pedirle al gallardón. Claro. Hombre, he encantado con sacar cosas de aquí, ¿no? No, estaría súper bien, la verdad, pero... Pues nada, que está el Comando Sur, Celia Inés de la Madeja, que están, bueno, ya llevan lo que va de año, ¿no? Presentando el nuevo número monográfico de El Amor. Bueno, Los Amores. De Los Amores, es verdad. Sí, salió en noviembre, como todos los años, y bueno, y ahora estamos como en plena campaña de presentación. Estamos ahí como los rockeros de una ciudad a otra presentando el número. Y bueno, si queréis os contamos un poco... Sí, hombre, lo primero yo creo, ¿por qué habéis elegido este tema para el monográfico? Pues, bueno, siempre todos los años nos reunimos y lanzamos ideas de qué nos apetecería tratar. Entonces este año tocaba un tema que se había trabajado tradicionalmente desde los feminismos, porque ahora estamos alternando eso, o con otros que no han sido tradicionalmente tratados del feminismo o no directamente. Entonces tocaba uno que sí, y a alguna se le ocurrió, no recuerdo a quién, el tema de los amores, y fue sin duda acogido y por unanimidad queríamos tratarlo, ¿no? Como que nos apetecía mucho también dedicarnos a los amores. Y también así en plural, ¿no? Porque queremos también como desmontar esa jerarquía amorosa que nos viene dada. Y bueno, y reivindicar otros amores como prioritarios. Entonces, lo que hacemos normalmente es eso, aportar ideas. Vale, el tema son los amores, pero entonces, ¿qué amores queremos visibilizar aquí, no? Entonces, también cada una, pues eso, las amistades, las maternidades, las pasiones vitales, todo esto que fue saliendo, también con ayuda de colaboradoras y de gente cercana al número, ¿no? Que le apetecía tratar algo y era como, hostia, qué guay, ¿no? Y así un poco salen los contenidos. Bueno, un poco la línea que tocáis siempre, la manera de hacer, ¿no? De contar con la gentecilla, pero esta vez pues también con un montón de enfoques y perspectivas diferentes, que es lo chulo, ¿no? No hablar solo del amor tradicional, ¿no? El amor romántico. Del amor romántico, claro. Que llamáis en la editorial vuestro, ¿no? Como el amor en mayúsculas, ¿no? Sí, la idea era eso, como lo decía Inés, intentar trabajar desde el contexto de amor, bueno, de construir esa idea de amor romántico o ponerla en juego, y a la vez pues nos dimos cuenta rápidamente de que toda nuestra vida está recorrida por un montón de amores, ¿no? Que a veces no se pone en un primer plano, que siempre que se habla de amor se habla como de las relaciones afectivas, amorosas, ¿vale? Como si eso fuera ahí como el centro de todos los discursos y eso, que en torno al amor, y a nosotras nos parecía que era una oportunidad buenísima para poder construir esa idea de amor con mayúscula, como nombramos en la editorial, y a la vez, bueno, pues poner en juego pues todos esos otros amores que rodean nuestra vida desde que nacemos hasta el final, ¿no? Y también otra cosa que nos llamaba la atención ahí, siguiendo un poco de tirando del hilo de las cosas así que hemos pensado después de que saliera todo el número, ¿no? Y que contamos también un poco en la editorial, y que nos llamaba la atención es la cuestión de los lenguajes, ¿no? Porque también es otra cosa que en todas las madejas prestamos mucha atención a que aparezcan diferentes lenguajes, ¿no? Y en este número casi todos los textos son fragmentarios, mucho más poéticos, más literarios, y esto también nos llevaba como a cierta reflexión, ¿no? A pensar, bueno, qué lenguaje necesita el amor o los amores para contarse, ¿no? Y una compañera, ¿no? Haciéndolo, Irene, ¿no? Irene Sánchez Choya, pensando en las presentaciones y pensando también en esta cuestión de los lenguajes, y trayendo así el libro este de Marilú Esteban, de la crítica del pensamiento amoroso, donde se pregunta, ¿no, Marilú? Que cuando se habla de amores, ¿de qué se trata? De mostrar y relatar o de explicar y teorizar el amor, ¿no? Pues para nosotros en este número parece que lo que más se hace es mostrar, relatar desde la experiencia personal, con un lenguaje muy cercano a lo poético Y bueno, y a nosotras eso pues nos generaba también como... Nos parece una cuestión interesante, porque para nosotros también sigue siendo una pregunta clave. ¿Qué lenguaje tenemos para hablar de esta cosa que nos afecta tan directamente a nuestra vida y que a veces se nos escapa con el lenguaje natural, ¿no? ¿Cómo contamos los amores? ¿Cómo nos contamos a nosotras mismas, ¿no? Y no sé si Inés tiene algo así que decir al respecto, pero a mí me parece una cosa que interesante de decir. A mí me ha llamado mogollón la atención lo que comentabas de, en general, en un montón de los textos, la construcción desde la fragmentación. Me ha resultado bastante interesante que esté hecho así, porque también lo hace hasta incluso más ameno, ¿no? Que no todos son así, o sea, hay más cosas, claro, un poco mínimo ensayo, pero me ha llamado eso mucho la atención, aparte de, como siempre, el amor que se le dedica en la revista al cuidar la edición, la maquetación, el diseño, que es una pasada. A mí me encanta. Qué bien. Me encanta. Qué guay. Sí. También sale así, ¿no? Porque incluso algunas que siempre han escrito más ensayo o más teóricas, incluso en este número también les sale el lenguaje más encarnado. Y también nos sorprendió mucho eso. Pero que no ha sido buscado, en realidad, es lo que salió. Bueno, también puede ser una cuestión de formato, porque cada texto de la revista no puede superar las 3 páginas. Entonces, así como para ensayos largos no da. Pero aunque siempre ha sido así, en los otros números y había más tentativas, ¿no? De hacer un discurso menos fragmentario. Y aquí, como dice Inés, hasta la gente que en otros números apostaba más por ese texto más ensayístico, como se diga, también han jugado con el fragmento. Claro, es que es como ponerte en juego con una cosa que nos afecta a todas, como venimos diciendo, pero que a la vez muestra mucho más de una, ¿no? Entonces, jugar ahí con lo poético igual es un recurso que ayuda a contarse, y por otro lado también, porque yo me sigo preguntando qué lenguaje, en esta sociedad en la que vivimos, qué lenguaje tenemos para hablar de los amores, ¿no? Cuando el lenguaje está como guiado por la razón, no por los afectos, ¿no? Que de alguna manera es de lo que también queremos hablar en esta revista. Claro, es como un problema en general transversal, ¿no? Que aquí se visualiza bastante bien en el tema concreto. Claro. Y luego no sé si habréis acabado tan muy cansadas de tanto amor, pero otra cosa que llama la atención al recorrer un poco la revista es que en casi todos los textos se menciona un poco la sorpresa y la ilusión con la que cada texto se enfrenta a la creación del propio texto, ¿no? Sí. Se menciona unas cuantas veces que, ¿no? Ahí en plan, pues un poco a colación de lo que dices del lenguaje, ¿no? De me mola que este sea el tema que estamos trabajando para este número y me cuesta un poco enfrentarme a él, ¿no? Que eso se menciona ahí un poco, como que todo el mundo lo trata ahí con bastante respeto, ¿no? O me da la sensación, y quizá tiene que ver con lo que dices, ¿no? De lo difícil que es aplicar el lenguaje, pues también aquí, ¿no? Claro, sí. Sí, también una cosa que nos llama la atención, porque como decía Inés, nosotros hacemos, bueno, tenemos como una serie de colaboradoras y colaboradores a las que le pedimos, bueno, pues que aporten ideas o que no, bueno, a los que hacemos parte, ¿no? Del proceso de construcción de la revista, ¿no? Y luego, bueno, pues cada una fue eligiendo pues algo de lo que quería hablar en torno al amor. Y luego cada cual mandó, o sea, mucho, no ha pasado que muchos textos que creíamos que iba a ser una cosa al final ha ido por otros derroteros. Sí. Y eso también nos parece como súper chulo, ¿no? Porque es como una cosa es la idea y otra cosa es cuando te enfrentas ahí a escribir el texto y con un tema pues que toca ahí las sensibilidades más profundas, ¿no? Entonces, pero guay, no sé. Pues bueno, si os parece, vamos a poner un primer temilla y pasamos ya a ver un poco más contenidos y estas cosas, ¿no? Que vais tratando en cada uno de los textos. Vale. Vamos a poner, pues no sé muy bien qué vamos a poner, pues vamos a poner a Johnny Cash y el She Used to Love Me. Muy bien. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. Bueno, el amor, cuánto nos gusta el amor. Y cuánto sufrimos. Yo tengo aquí a mi amor. Aquí muy chiquitito, pero muy grande. Uy. Uy. Bueno, pues nos van a seguir contando el contenido ya de los artículos de la revista. Y luego nos tiene que contar el suyo, ¿no? Bueno, ya veremos. No. Yo creo que es muy interesante, ¿no? A mí me parece interesante. Me apetece que me cuente algo más. Pues bueno, que claro, cómo se puede estructurar un poco la revista. Era un poco ahí lo que queríamos ahora para poder deciros en qué bloques, ¿no? Podíamos definir esto. Y la idea no principal, pero sí, por supuesto, tenía que estar, era la de cuestionar el amor romántico. Entonces, respecto a esto, no nos interesaba tanto describir lo que es el amor romántico, porque hay otros trabajos que desmenuzan esto, como el libro de que decía Celia antes, ¿no? Crítica del pensamiento amoroso, de Mariluz Esteban, o la construcción sociocultural del amor romántico, de Coral Herrera. Sino que lo que nos interesaba era mostrar cómo interiorizamos subjetivamente este mito, ¿no? Cómo lo aprendemos en los diferentes espacios de socialización y cómo se relaciona con la violencia de género o con el engranaje del orden social establecido, ¿no? Capitalista y patriarcal. Entonces hay varios textos que abordan de alguna manera el amor romántico indirectamente. Luego, de hecho, el tema de la violencia de género se toca más en formato entrevista, ¿no? Un poco. Sí, que con también, Pamela. Que también Valenciano. Hay lo que mencionábamos antes, variedad en los formatos. Sí. Sí, y a Pamela Valenciano le hicimos ahí, bueno, la compañera Lorena Fioretti le hizo una entrevista y bueno, y cuenta un poco cuál es su trabajo en un proyecto que empezó hace bastante años, que se llama No solo duren los golpes. Se puede ver en YouTube, en Vimeo, es como un monólogo así que dura, es un poco larguito, pero cuando empiezas a verlo no puedes parar y es bastante impresionante y también queríamos, bueno, pues traerlo aquí a la revista. Y otro tema que se trata de una manera bastante directa y que también era algo que queríamos que apareciera en este plural, ¿no?, del amor, es el tema de la amistad. Y bueno, y aquí tenemos varios textos, bueno, yo estoy sábado por la mañana, 10 de la mañana, no me va la cabeza demasiado bien. Bueno, la amistad, ¿no? La queríamos poner también como en un lugar central, queríamos, bueno, recolocarla, ¿no?, en el lugar que creemos que se merece, Y ahí Lorena Fioretti escribió un texto que se llama De la amistad, aunque la amistad no existe, que también de una forma fragmentaria, pero dándole muchas vueltas a lo que se ha pensado desde el, más desde la filosofía, más desde el pensamiento teórico sobre la amistad, pues nos lanza algunas pistas, ¿no? sobre la importancia de las relaciones de amistad y a veces el papel no tan central que ocupa a la hora de entenderla como una forma de amar también, ¿no? Y bueno, y también Nieves Muriel colabora con otro artículo dentro de este campo temático de la amistad y relacionado con los amores, que trabaja sobre la genealogía de las mujeres, ¿no? Y sobre, no tanto sobre el concepto de sororidad, porque no lo nombra así, pero sí sobre la necesidad de reconocer a aquellas mujeres o a aquellas maestras que nos dan, que nos abren otro paradigma a la hora de contarnos y de estar en el mundo como mujeres, ¿no? Celia, te explicas muy bien para estar espesa. Ay, ya, entre que estoy espesa y estresa, pues muchas gracias, Rupe, me alegro. No es hacer la pelota, que eso lo dejamos para un programa que vamos a hacer de hacernos la pelota nosotras mismas, ¿no? Me gusta hacernos la pelota. ¿A quién no le gusta hacerse la pelota? De hecho, es otro de los temas, no con ese enfoque, con otro, ¿no? Pero está también... Podemos pensarlo para el próximo número de La Madeja, sí. Hacerse la pelota. Claro. Bueno, gráfico sobre cómo hacerse la pelota. Claro, claro. De movimiento feminista. También hay espacio para hablar de los vínculos afectivos en los proyectos colectivos, ¿no? De esto yo creo que vamos a hablar después, del texto de Irene Sánchez Choya. Y en este caso está muy bien, sí, yo creo que además hay que luego le podemos dedicar ahí un ratillo, cuenta un poco, pero sí. Yo soy una de las cosas que de primeras al abrir, ¿no?, y ver qué te vas a encontrar me llamó la atención, me apeteció. Claro, nos apetecía hablar de los proyectos colectivos como espacios en los que se tejen y destejen esos vínculos afectivos, ¿no? Y bueno, que a veces esta dimensión en estos movimientos sociales queda bastante oculta. Y claro, que ¿quién se atreve a hablar de amor en una asamblea, ¿no?, por ejemplo? Bueno, de esto hablaremos más tarde. Más enfoques. Más enfoques, bueno, pues así rápidamente, los amores invisibles, los amores prohibidos, ¿no? ¿Qué pasa con esos cuerpos no normativos y cómo se relacionan con el amor y la sexualidad? Por ejemplo, hay un texto de Carolina Checa que se llama Libertad amorosa, que trabaja este tema. O también la maternidad, ¿no? Otro tema que no podía faltar, ¿no? En una revista sobre amor, sobre los amores. También los cuidados, ¿no? Los cuidados, las dependencias, quién nos cuida, cómo cuidamos, qué relaciones y qué vínculos establecemos con esas personas que nos cuidan o las que tendremos que cuidar. Y también esto como una apuesta de transformación del paradigma político, ¿no? Donde parece que esos cuidados de seres dependientes no los dejamos... Siempre nos cuesta hablar sobre esto, ¿no? O ponerlos en un centro o entenderlo como una parte interesante dentro del marco político, así, social, ¿no? No sé, Inés. Y bueno, y el texto este que habla sobre los cuidados también es de otra compañera del equipo de redacción que estuvo aquí el año pasado, de Laura Gutiérrez, y se llama Desdibujando escenas de amor. Así como... También el gran olvidado, el amor a una misma. O sea, como pensando, bueno, que es imprescindible... Por ahí va yo con lo de hacerse la pelota. El amarse y el amarse bien para poder amar a otras, ¿no? Entonces nos parecía súper interesante dar espacio a esto, de cómo nos relacionamos con nosotras mismas, nos cuidamos bien, reservamos tiempos para estar solas, para querernos, para hacer lo que nos gusta. Entonces hay también otro artículo que se llama Si me quiero, que es un colectivo de Euskadi, ¿no? Que hacen, bueno, que también nos cuenta como la boda consigo mismas. Muy curioso y muy chulo ahí lo que propone. Y está basada en hechos reales, parece, ¿no? Sí, lo han hecho. Hay un vídeo incluso también en internet que, bueno, que si lo ves también entiendes mejor, yo creo, el texto. Pues recomendable el texto, y yo entonces me toca ver el vídeo. Ya lo buscaré por ahí. Sí, está guay, porque lo que hacen esta chica es casarse con ellas mismas. Entonces... representan la ceremonia de la boda, del matrimonio, pero con ellas, ¿no? Entonces también ahí como que ellas cuentan en el texto, pues como decirse a sí mismas, pues me cuidaré todos los días de mi vida y bueno, pues todas estas cosas que se dicen en las bodas, pues les generó ahí como un empoderamiento y un y una cosa, ¿no? Que bueno, que cuando ves el vídeo te entran muchas ganas de casarte todos los días contigo. ¿Sí? ¿Y qué más, Inés? También, pues el desamor, ¿no? Tampoco podía faltar. Que nos lo planteábamos ahí, como si es el reverso del amor o realmente es una transformación del amor, ¿no? Teníamos claro que tenía que aparecer. Pero eso, yo creo que más Irene lo aborda, por ejemplo, ¿no? Sobre el desamor, que escribe unos fragmentos, como una etapa más del proceso, ¿no? Que está en constante transformación. Y también el artículo de Laura Casielles, 40 días de noviembre. No, Carmen Camacho. Perdón, de Carmen Camacho. Ya me lío. También nos cuenta un poco, bueno, desde sí, ¿no? Cómo ha vivido un poco. Sí, parece que está ahí bastante personal, bastante desgarrado, ¿no? Pues como momentos de encontrarse con una después de, no sé, de vivencias compartidas, ¿no? Y todo ese proceso del dolor, ¿no? Y lo hace ahí como desde la perspectiva más muy poética, aunque es relato, pero y muy desgarrada, ¿no? Muy, es un texto que a nosotras también nos parece, bueno, estamos muy agradecidas, ¿no? Porque un ejercicio de valentía, ¿no? De ponerse así en juego, quien sea ella, la protagonista, quien cuente, ¿no? Ese sujeto poético que narra, no, pero es un texto que conecta bastante bien porque podemos sentirnos muy identificadas con momentos de dolor después de momentos de amor, ¿no? Lo que sea, pues como esa fase última de lo que sea, como contaba Irene, ¿no? Claro, que también lo que queríamos es que el desamor no apareciera como después de una relación amorosa de pareja, ¿no? Sino como vivimos también los desamores en todos nuestros amores, ¿no? Pequeños desamores diarios también entre amistades, entre familia, lo que sea. Que un poco aplicar el concepto como general de la revista, ¿no? Del monográfico, al aplicárselo también al desamor, ¿no? Sí. No tratarlo. Que parece que solo, o sea, que igual te da la sensación de que estás leyendo rupturas de pareja, ¿no? Pero en verdad si abres un poco y lo lees desde otro lado, también lo puedes leer así, ¿no? Claro. Y otro texto, y otra cosa que a mí me parece súper interesante que también aparezca en la revista es las pasiones vitales, ¿no? Como una manera también, como un amor más, ¿no? Y hay un texto ahí de Isabel Albarrico, que a mí me también como fragmentario, pues, microrrelatos, ¿no? Podrían ser cada uno de los fragmentos, donde cuenta, ¿no? Pues como históricamente, tradicionalmente, la mujer es artista, o bueno, o la parte más creativa dentro de eso, las mujeres, siempre, el espacio y el tiempo que dedican a esto, el texto se llama Tiempo Robado, pues siempre queda como en un segundo, en un tercer lugar, porque igual se encargan más de cuidados básicos de la cotidianidad que a veces no le dejan tiempo, ¿no? Para explorar esa parte más creativa. Y a mí ese texto también me parece como muy chulo porque claro, reivindicar ese tiempo que a veces no nos damos, parece como muy chulo, ¿no? Que aparezca en una revista que trata de eso, ¿no? De cómo nos queremos, de cómo amamos y de cómo nos relacionamos con nuestro contexto, ¿no? Desde lo más, hombre, emocional. Yo sé que esto que voy a decir igual es una movida, pero algo de eso también hay en el texto de una tal Celia García, ¿no? que también está reflejado así, ¿no? Tanto en la forma como en el contenido del texto, no sé si quieres contar algo. Sí, sí, bueno, a mí el texto era como... A mí me ha encantado, ¿eh? Ah, sí. Sí, gracias. También... ¿Me estás haciendo la pelota? No, cuando... A que se nos da súper bien. Es lo que hacemos todo el día entre programa y programa, aprender a... Estáis mucho más cerca de ese gran programa. No, igual al... Igual a la, o sea, supongo que nadie es neutro, ¿no? Cuando, entonces ya, aunque yo no tengo la revista física, pero sí, tampoco la he leído entera. Pero las cosas que he leído, o sea, solo ya el hecho de leer La Madeja, pues ya no es neutro, ¿no? Ya claro, vas ahí como guaymente predispuesta. Claro. Pero luego hay cosas, pues eso, que te llaman mucho la atención, ¿no? Y me llama mucho la atención desde la forma y cómo está planteado, cómo se toca el tema y cómo también aprovechas ahí a lo mejor para un poco... Para ir a de utilizar olla. Tu, no, utilizar alguna de tus pasiones, que entiendo que es la lectura, ¿no? Pues también aplicarla ahí, ¿no? Refleja mucho de... Sí. Rupert experto, ¿eh? Ya ves. Soy fan de Rupert, tuya. En lo de hacer la pelota. Y aprende, ¿ves? Yo soy una gran discípula. No, pues mira, sí, el texto este que era como un poco un texto por encargo, ¿no? Dentro de las cosas que queríamos que aparecieran en la madeja, pues hacía poco que hayamos leído o habíamos releído un artículo que escribe el Audre Lorde, como se pronuncie, que se llama Lo erótico como poder, y queríamos que apareciera en el texto, pues también como un texto de empoderamiento, de pensar en una misma, de poner eso, sus pasiones en el centro y de no tener miedo a sus deseos, ¿no? Aunque esos deseos a veces no... entren dentro del plano del normativo, ¿no? De lo que se debe o no desear, y genere rechazo, por lo tanto. Y entonces, bueno, queríamos que apareciera. Y yo dije, bueno, pues yo lo hago. Porque como no tenía nada así claro... A Tristán le parece estupendo. Y entonces, nada, pues yo propuse que quería hacer como una carta póstuma a esta señora, que para mí es un referente y una maestra dentro de las teorías feministas y demás, ¿no? Y de la práctica y la acción. Y cuando me puse a hacerlo, pues no sabía muy bien cómo encararlo y me lo tomé como bastante juego, ¿no? Como la recepción del texto en el momento en el que estaba cuando lo escribía. Entonces yo iba leyendo el texto, iba señalando párrafos que quería que aparecieran y lo iba glosando, pero de una manera pues muy, muy ida de olla, porque era como, bueno, pues a mí me sugiere esto, entonces yo quiero decirte esto ahora mismo, pero en este momento, en otro igual te diría otra cosa, ¿no? Y me lo pasé bien haciéndolo, lo cual fue guay, porque no siempre me lo paso bien cuando tengo que escribir algo que va a leer otra persona. Y entonces nada, y sobre todo, esto sí que no se me puede olvidar, el texto está acompañado por una ilustración de una gran artistaza, que se llama Rosa Tortosa, que si tenéis también oportunidad, sí, un montón de deberes, ¿eh? Ver el vídeo de Pamela Palenciano, la boda de con una misma, y echa un vistazo al trabajo de Rosa Tortosa, porque hace cosas muy, muy chulas, y yo estoy también como muy agradecida de que le propuse que me ilustrara el texto, y a ella le pareció guay, y bueno, y me encanta así lo que ha hecho. Así que, nada, ya está, ya me callo. Muy recomendable, muy recomendable. Oye, vamos a poner un poco de musiquilla. Inés, ahora te va a tocar. O sea que... Inés, prepárate. Prepárate. Vamos, bueno, a poner... Feria, vamos, yo quería preguntarle una cosa, pero luego, después de la música. ¿Después de la música? O ahora, atención, cuando tú quieras. Sí. Yo iba a poner a Chavela Vargas. Sí. No sé si quieres decir por qué te has traído esta canción. Bueno, ella lo dice porque habla sobre la soledad y quizá... ¿no? Buscamos también muchas veces el amor. Bueno, el amor es algo imprescindible, pero también lo buscamos muchas veces por huyendo de esa soledad, ¿no? Está muy bien. Esta canción, todos en la vida compartimos lo que tenemos: el amor, el dinero, la alegría. Todo se comparte en la vida, menos una sola cosa que se llama soledad. Soledad. Fue una noche sin estrella cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal. Soledad. Desde el día en que te fuiste, en el pueblo solo existe un silencio conventual. Soledad. Los arroyos están secos, en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar. Vuelve ya a quitar con tus canciones para siempre los crespones que ensombrecen mi soledad. Soledad. así directamente, preguntarme. Claro, tú querías preguntar algo, ¿no? Hola. Nada, ella estaba hablando antes del... Bueno, me ha parecido así de escuchar. Es que estoy con la cabeza también en otro sitio. Y entre estamos... Y hablando sobre las mujeres, ¿no? Que es verdad que tienen... ¿No? Que son las que se dedican más a cuidar... Hablaba un poco de los cuidados familiares, sí. ¿No? Sí, sí. Son los que los llevan principalmente a ellas. Y ahora como yo estoy así un poco inmerso en eso, ¿no? Y veo a Tristán, la relación con su madre, la relación conmigo... Digo, que no sé... Uy, a lo mejor yo sé que todo... Wow, casi todo es cultural, pero también hay algo así como... Digo, la mujer tiene... Bueno, yo qué sé, ya me estoy colando. No. ¿Se te ha olvidado la pregunta? ¿O la mujer le da de mamar, la mujer, no sé. Yo veo la relación de Tristán con su madre... Pues totalmente distinta a la que tiene conmigo. No podría ser igual, es que es imposible que fuera igual. Claro. Claro. No sé cómo se puede... No sé cómo se... No sé si eso será igual a lo largo del tiempo. El rollo este del amor incondicional de la madre, ¿no? También así hacia su hija. Yo creo que todo eso, bueno, esto como ya es bastante personal, ¿no? Es negociable, ¿no? Entonces ahí como lo que decía así como el texto este del que hablábamos de Isabel Alba, no es tanto equipararse a el modelo masculino que igual tiende más a... Bueno, pues a eso sí que implica la tradición de el espacio público o ese espacio más... Como tener más en el centro cuál es el trabajo de cada cual, aunque ese trabajo sea creativo y reproduce así pues esa división de roles, ¿no? En el que la mujer cuida y el hombre escribe, que es como un poco lo que trabaja este texto. Yo creo que a nivel personal cada uno tendrá que gestionárselo como pueda y eso no quiere decir que se tienda a una homologación, pues ahora yo quiero ocupar el lugar que ocupa el hombre, sino cómo se construyen esos otros espacios donde el deseo, el amor, el cuidado no genere ningún tipo de frustración, ¿no? Uh-huh. O sea que a lo mejor pues ahora lo que más feliz hace a, yo que sé, a tu compa es como estar con Tristán, ¿no? Pero a lo mejor dentro de unos años necesita tiempo para ella y no porque lo haya hecho durante todo ese tiempo los cuidados, tiene que seguir haciéndolo siempre. Por eso yo pienso que en cada, o sea, que las cosas deberían ser negociables y lo que señala esta mujer es que a veces eso se toma como natural que la mujer se dedica a esto y el hombre a lo otro y a veces esa naturalización de ese proceso genera frustraciones porque no se pone en el centro pues el deseo de potenciar a lo mejor en el texto este concreto pues esa parte más creativa, ¿no? Porque se asume que la mujer tiene que hacer pues algo así, ¿no? Esa es mi lectura, ni siquiera sé. No, sí, estoy de acuerdo, la verdad. Pero claro, yo veo a lo mejor a muchas... La verdad que veo que se repite el rol bastante también, digo, en otros ámbitos, digo, en ámbitos así más alternativos, no sé qué. El rol se sigue repitiendo, los niños a las niñas siguen estando con sus madres la mayoría del tiempo, ¿no? Yeah. O sea, no siempre, por supuesto, pero sigue... Ya, no. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Algo negociable? Claro, no, pero está muy bien porque algo que hay que pensar, porque sigue siendo así, bueno, y si eso es así, porque genera felicidad o bienestar o lo que sea, pues qué guay. Pero si a mí el problema me vendría si eso genera algún tipo de... Si no hay cuestionamiento, si se hace como... Porque hay que hacerlo y es como si fuera natural y no se pone en cuestión ese supuesto natural y si genera algún tipo de frustración. Entonces, si alguno de esos elementos entran en juego, me parece que está bien que prestemos atención a por qué se siguen dando... Pues se sigue reproduciendo ese modelo en todos los espacios, también en los espacios que luego, como decía Ruipe, pues también es una cosa que nosotros tratábamos de hacer, a lo mejor no tanto desde el enfoque de la maternidad, pero sí de qué pasa en los movimientos, en los espacios más alternativos, como pueden ser los movimientos sociales, pues con cuestiones como los cuidados o el amor, ¿no? El amor entendido como una forma de cuidado del otro, ¿no? No sé, claro. Inés, ¿quieres aportar algo? Que tienes unos condicionantes ahí importantes, pero al final, yo estoy de acuerdo con Celia, ¿no? Se trata un poco de que al final sea un acuerdo lo más libre, respetuoso, igual posible para todas las personas que lo forman, pues eso, cuestionándose las cosas para no reproducir por inercia los roles, que a lo mejor pueden ser los mismos roles, pero siempre que venga de un acuerdo libre y chulo entre las personas, pues ahí está. Y ese acuerdo puede ser lo que sea. Claro. A veces piensa, digo, porque también, digo, ahora, no es que sea una moda, pero digo, volver hacia una maternidad más natural hace a la mujer como más... O sea, no, yo qué sé, es un poco, es una reflexión así un poco, sin pensarla mucho, ¿no? Pero parece como si la hiciera más esclava, ¿no? Porque ahora tiene que dar... O sea, el quitarse el pecho, que esas son las cosas que atan, ¿no? Que atan por lo menos los primeros años al niño, ¿no? A su madre. Pues el pecho sobre todo, ¿no? O sea, el tener que dar el pecho... Digo, que andas con las leches de biberón y todo eso, ¿no? Que se... ¿No? Que es como va de retro Satanás, ¿no? Parece así, los biberones, ¿no? Pero los biberones hacen que el padre también participe, ¿no? En eso y no sea la madre 24 horas dando el pecho, ¿no? Bueno, están las sacaleches, ¿no? Claro, sí, pero no te creas que están... Yo entiendo. No, o sea, sí es cierto, ¿no? Como, por ejemplo, también cuando estábamos pensando el proceso de la madeja, queríamos, o sea, en algún momento dedicaremos un número entero a las maternidades, a las nuevas maternidades y a todo este debate, ¿no? Y a la crianza, ¿no? Porque ahora creo que también es un tema que está bastante en el centro y más, y cada vez nos toca a todos, a todas más de cerca, ¿no? Porque cada vez hay más criaturas pequeñas a nuestro alrededor, no por edad, reloj biológico, tic-tac, tic-tac, todas estas cosas, ¿no? Pero sí, que yo creo que está bien, o sea, que es una cosa que está en continuo hacerse. O sea, a mí me parece súper bien que si las madres ahora quieren volver a la teta y lo que quieren es dedicarse a la crianza o algún tipo de crianza, reinventar la crianza, volver a una crianza tradicional porque entienden que es la mejor manera de llevar a cabo su maternidad, me parece una elección bastante válida, siempre que no se imponga como la única manera de criar y demás, ¿no? O sea, que cada una decida como pueda, ¿no? Hacerlo. Bueno, tú sabes que las cosas se imponen así de aquella manera, ¿no? Digo que parece que no se imponen, pero muchas veces se imponen. Claro, hay una presión social, ¿no? Tira un beso y sí. El Darío te envía su envidia. ¿No? Bueno, no, pero digo que la verdad que no sé qué pregunta ha hecho, no sé si la pregunta estaba, pero iba un poco por ahí así, ¿no? Pues como un poco nada, bueno. O sea, como tú lo has preguntado, ¿verdad? Que, no. No depende de eso. Nada, aquí con crianza, colecho y todas ahí al monte, tío, porque la ciudad se está poniendo imposible. No, pero es muy esclavo y es muy duro también eso. O sea, depende, pero muchas veces sí. Esto parece como un confesional, como espacio terapéutico. No, yo a mí me está yendo muy bien. No, pero que cuando, pero yo ánimo, esto lo podemos hacer y en público y todo si queréis, pero que se venga la tira, ¿no? Que claro, aquí te estamos escuchando aquí, a ti. No, lo digo por otra gente, ¿eh? Claro, tú te expresas. Sí. No. Yo lo digo por mí. Oye, amor maternal al margen, la perspectiva central, bueno, no central, pero una perspectiva importante de la revista la tiene precisamente el artículo de Inés, ¿no? El artículo de moda. Bueno, sobre todo, más allá de, no sé si está de moda o no, pero como que es la, sobre todo hay un poco, a lo mejor también desde el ambiente más libertario, es como el tema central desde el que se trata el amor, ¿no? O es una de las grandes conversaciones, reflexiones, ensayos, textos que hay ahí, ¿no? Que es difícil al final de cerrar. Y tú te has enfrentado ahí un poco a esto. Cuéntanos un poco ahí de qué va tu texto y cómo lo has enfocado y por qué. Vale, sí, como decía Celia antes, ¿no? Que comentaba, de intentar no imponer con las maternidades ningún modelo concreto y cómo trata la madeja. También el resto de textos, ¿no? Que busca un poco, pues eso, el abordarlos desde el respeto y no imponiendo. Entonces también el texto mío es un poco ese, ¿no? De cuestionar el amor romántico, el modelo de conducta amorosa que tenemos aprendida y cuestionarlo, ¿no? Entonces cuestionar la heterosexualidad obligatoria, cuestionar la monogamia obligatoria, cuestionar la idea de la reproducción como fin de un poco de esa pareja, ¿no? Que entonces hay dos personas, bueno, como todo este modelo que llevamos aprendiendo desde que somos pequeñas, ¿no? Y simplemente pensar si es eso lo que queremos también, ¿no? O sea, como que yo me encuentro ahí cuestionándome mucho esto, mis deseos, mis celos, por qué están, son construidos, no lo son, en otra cultura lo sienten igual, ¿no? Como como por qué, ¿no? Si me estoy cohibiendo, como con todas estas cuestiones que ahora mismo también estaba en el momento que lo escribí, en un momento súper concreto y ubicado ahí, en ese, igual si lo escribiera ahora escribiría otra cosa, no lo sé, ¿no? También es como muy del presente, de ese presente, entonces... Hombre, me imagino que una vez que escribes el texto, pues está en el debate, lo, ¿no? O sea, claro. Lo escribes en ese momento, pero el propio texto luego alimenta el debate por ti misma y por el entorno, ¿no? También. Claro, sí, totalmente. Y bueno, que son así como preguntas que me doy respuesta, porque en ese momento me estoy dando esas respuestas y hablo un poco de los celos, de esas reacciones, ¿no? Que tenemos ahí como supernaturales en nosotras frente a cualquier conducta, el control también que tenemos aprendido muchas veces, ¿no? De controlar a nuestra pareja. Claro, ¿qué línea de diferencia ese cuidado del control, por ejemplo, ¿no? O bueno, no sé, cómo, ¿por qué ahora mismo me aporta más una relación no monógama que una relación monógama, ¿no? ¿Qué me aporta a mí o qué aporta a la pareja en general, ¿no? Y también como... la idea de deshacer la idea un poco de cuando se piensa en una pareja abierta también es como, bueno, es que es como un poco escaqueo emocional, ¿no? O sea, como no, cero compromiso aquí, ¿no? O hacéis lo que os da la gana, como un rollo ahí como que siento ahí que es súper cuidadoso y que tiene que ser súper cuidadoso también y que implica compromiso, ¿no? Porque, bueno, si quieres hacerlo bien, claro. Entonces, como, bueno, como se trabajan también, pues eso, la confianza, la comunicación en este tipo de parejas, ¿no? Y como también son súper diferentes todas, que tampoco es como, bueno, no monógama y todas las no monógamas son iguales, ¿no? Que también pues hay unos pactos, hay que replantearlos y... Claro, sobre todo lo que dices, ¿no? Que al final es de los aspectos centrales o quizá problemáticos y es que tiene que ser que siempre se hay que respetar un poco el compromiso, o sea, aparte claro. De respetar en general, pero también respetar el compromiso y eso no tiene que ver con que sea una pareja monógama o no o claro, sí, claro que es independiente totalmente, claro. ¿No? Pero parece un poco que es como, bueno, no sé, la sensación un poco de cuando se habla de relaciones abiertas, ¿no? Y también, bueno, que parece un boom ahora, ¿no? Parece que sale mucho esto de... Del poliamor y bueno, como una nueva revolución o yo qué sé, ¿no? No sé, que también creo que siempre ha existido, que es importante que se visibilice y es importante tener otros referentes, ¿no? Que y lo pongo en el texto también para... Bueno, pues si queremos salir un poco del modelo impuesto, poder fijarnos en tener herramientas, ¿no? De poder ayudarnos, simplemente. Muy bien, a mí me parece un texto muy... Me ha encantado, vamos. Así que otro tengo la verdad. Hay que leérselo todo entero y no sé qué. Ahí te has sembrado, ¿eh? Joder. Tristán ha vuelto recuperado. Oh. Oye, vamos a poner un temilla. Os doy a elegir. Podemos poner o a Franz Zappa y el Dirty Love. Lo que pasa es que si justo hablamos del poliamor y ponemos Dirty Love va a aparecer aquí, pero no, si lo ponemos es sin decir nada. O a los Arctic Monkey. ¿Qué os apetece más? Yo la dos. Venga, a los Arctic Monkeys, que se llama, la canción se llama Acerta en Romance y está curiosa porque habla un poco ahí de como la peña así más molona, ¿no? Que lleva, dice, bueno, van ahí con sus Converse y sus Reebok y se dedican a hacer cosas guays y a ir al billar y no sé qué. Pero le cuenta a la persona a la que se lo está contando como en plan... Pero al final son unas cabezas cerradas porque en las cosas que hacen no hay ningún tipo de romance, ¿no? Dice la canción. Así que es otro enfoque del amor. Oh. Thank you. so different around here. Don't get me wrong though, there's boys in bands and kids who like to scrap with pool cues in their hands. And just cause he's had a couple of cans, he thinks it's alright to act like a dickhead. Don't you know, oh it's a funny thing you know. We'll tell him if you like, we'll tell him all tonight. They'll never listen, cause their minds are made up. Of course it's all okay to carry on that way. I said no, oh no, oh you won't get me to go anywhere, to anywhere. Bueno, esto está tocando al final, que al final nos hemos liado, que si nos trabamos, que si nos trabamos y llevamos aquí... Ahora que bueno, hay varias cosillas así importantes todavía que decir, que eso sí es... Empezamos, si queréis, por la parte contenidos, ¿no? Vale. Que otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que hay varias cosas relacionadas. Decía juegos, yo lo enfocaba como herramientas, ¿no? Pero hay varias cosillas ahí en ese sentido, ¿no? Que son como cosas más interactivas, digamos, ¿no? Que nos pueden ayudar a trabajar, a aprender y sí, también juegos, ¿no? Ahí a disfrutar, ¿no? Que estaba la parte esta a lo mejor de un poco de investigando lo invisible, pero hay más cosillas ahí, si nos queréis contar así un poco... Por una parte está el mapa de afectos, ¿no? De Ana García Fernández, que nos propone jugar a un juego que, bueno, nos lo explica ahí maravillosamente. No sé qué hago, ¿lo leo? O... No, explícalo, ¿no? Sí, o lo explico yo. Dale, dale. Bueno, pues Ana propone pues que hagamos una cartografía para representar nuestros propios afectos y nos dan como unas pistas por las que, bueno, que si las seguimos pues acabaremos construyendo pues ese mapa de afecto, donde nos colocamos, donde colocamos nuestras relaciones, qué tiempo dedicamos a cada una de las relaciones y bueno, de hecho ella estaría encantada si todo el mundo hiciera el mapa de afecto y se lo envíe, su propio mapa de afecto y se lo enviara para pa poder ir haciendo un archivo. Más deberes, ir anotando. Bueno, y un intento así, pues esto como herramienta, pues visibilizar pues esas experiencias de afectos que escapan un poco a la norma, pero que nos sostienen, ¿no? En nuestra vida cotidiana y pues como venimos diciendo todo el programa, ¡socorro! que eso, ¿no? Pues que igual no lo ponemos en el centro, aunque o no reparamos mucho en esos afectos que nos acompañan. Y bueno, pues entonces en este juego pues lo que nos propone es precisamente hacer un análisis de todas esas compañías maravillosas que nos rodean, ¿no? Y luego en el centro, pero en el centro físico, sí, hay otro mapa, ¿no? Estamos hablando de cartografías y del centro, pues justo en el centro hay otro mapa que es de bastante ayuda. Que justo antes os estaba comentando que yo me sentí tentado de traer la música de ahí, pero digo, no, vamos a traer otra cosa. Que si no es muy fácil. Sí, bueno, Inés. Pues el mapa que vemos aquí, esto es un mapa, vaya, con como rollo metáfora, ¿no? Como lo ha hecho Amelia Zelaya, la diseñadora, y nos plantea aquí como sí, siguiendo, pues por ejemplo, las cascadas, ¿no? Las cascadas representan, por ejemplo, las maternidades. O el edificio de cemento, el capitalismo. Entonces vamos viendo por todo el mapa todos estos iconos que representan los distintos tipos de amores que hemos hablado antes, ¿no? La violencia, el amor romántico, el amor a una misma, las amistades, todo esto. Entonces, como que el equipo de redacción, gracias a la colaboración de más gente, mucha gente, pues conseguimos dentro de las maternidades, por ejemplo, pues encontrar películas, poemas, libros, canciones y artes visuales que nos ayuden un poco a trabajar este tema. Entonces, elegimos, depende, ¿no? Pues un par de libros, es un par de canciones, un par de películas. Sí, por cada una de estas temáticas. Claro, era como un intento de hacer un conglomerado así como de artefactos que nos ayuden a pensar pues todo lo que está pensando la revista, ¿no? Pues desde pelis, canciones, cuadros o libros, ¿no? Que pues que estén trabajando, o poemas que estén trabajando pues esos amores que engloban toda la revista, pero pues desde distintos discursos, ¿no? Otro es desde distintos lenguajes. Y además nos pareció como un regalito, ¿no? Para la gente que lo leyera, porque onda, domingo por la tarde, ¿qué hago? Quiero ver una peli, estoy harta, no sé qué ver, pues te vas al centro de la madeja, claro. Y dices, voy a ver una sobre la maternidad, sobre el capitalismo, sobre... Estos son deberes, pero son deberes de los guays, ¿no? Que te solventan un domingo por la tarde, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. O necesito música para un programa de radio. Claro. Bueno, entonces ese era... Y fue bonito hacerlo, pero también muy pesado, porque acabamos harta del mapa, no llegábamos... Sobre todo escoger ahí qué... Había cosas, ¿no? Que era, pero bueno, una canción de, yo qué sé, del amor romántico había muchas, pero yo que del amor a una misma, proyectos vitales... Lo amor romántico, claro, que no hable del amor romántico en sí, sino de que lo critique. Que luego tampoco era tan fácil, ¿no?, encontrar una canción que critique el amor romántico. 3 de la mañana. Era una locura. Y... Oye, y relacionado con esto también y con un poco el formato de la revista, queríais comentar un poco de la portada, ¿no? Sí, la portada, bueno, la revista, en el equipo de redacción ahora mismo somos 5, porque yo me quito, no me cuento, 5, 2 en Argentina, 1... Tenéis el mismo de número en el equipo de redacción que en la revista en sí misma, ¿qué ¿no? ¿Qué número es? 5 también. Eso, estamos Inés y yo aquí en Granada, pero bueno, Inés también entre Granada y Asturias, Irene en Oviedo y Lorena Fioretti y Laura Gutiérrez en Argentina. Y la sexta pata así un poco de la mesa o de lo que sea, de esas mesas de 6 patas, es la maquetadora y diseñadora, que es Amelia Zelaya, que hace una siempre nos hace la portada. Será como su aportación textual o visual, ¿no? Si quieres, Inés, puedes ahí comentarla porque mola un montón, ¿no? Pues es como... Claro, es que definir esto... Hay como un cuerpecito, se intuye un cuerpecito y luego se supone que va a la cabeza, ¿no? Pero la cabeza es como... Bueno, como un cúmulo ahí de, no sé, nebulosa... Un cosmos. Un cosmos, ¿no? Sí, claro. Es un universo en... En la cabeza. Entonces, bueno, tenemos mogollón de interpretaciones también esto, ¿no? Porque siempre es el último texto que llega, siempre estamos ahí como súper pendientes y luego es como, madre mía, cada una también saca su película de la portada. Pero bueno, yo creo que también ella lo que quería representar aquí es cómo muchas veces los amores están en la cabeza, o sea, cómo lo racionalizamos. Y porque un corazón sería como muy típico, ¿no? El amor, claro, es un corazón, yo que sé, que también... Entonces replantearnos eso... Sí, no, un poco eso, como deslocalizar la imagen típica de los amores en el corazón, plantearla en la cabeza, pero en una cabeza que eso, que es un caos, un cosmos, algo que está por definir, ¿no? Porque no está ahí como... Es difuso, ¿no? Y como igual los creamos nosotras, ¿no? Quizás sí. Los amores están en la cabeza, quiero decir, o, claro, ¿no? Como, ¿cómo nos lo...? Claro, ¿dónde se siente el amor, no? Bueno, algo así, atención. Sí, hombre, está claro que en el corazón no es, ¿no? Claro, por más que claro, se represente siempre... Y cómo lo construimos y lo construimos nosotras, ¿no? Según claro, también... No el sé, otro día, que... leyendo así una cosa, decían los científicos así esto, que el amor se siente en la barriga o algo así. Entonces, bueno, pues está... Pero seguramente, o sea, a la como hora la ansiedad, ¿no? La ansiedad, claro. La ansiedad y las cosquillas. Claro. Bueno, pues un poco... Siempre las portadas de Amelia son bastante abiertas, ¿no? Porque cada cual... Y luego la contraportada, pues podemos ver la palabra Roma, que sería como amor al revés, y que para todas fue como, claro, todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos bien, conducen al amor. Claro. Y bueno, ya, ¿no? Sí. yo me la tengo que pillar. Pues ¿Dónde puedo hacerlo? Mira, aquí en Gran... dos oportunidades estupendas para seguir dándote las chapas si te apetece. Bueno, una seguro. En Granada presentamos la semana que viene en la librería Bacacay a las 8 de la tarde. Y es viernes, viernes 31 a las 8 de la tarde en la librería Bacacay. Y un día antes estaremos en... Córdoba, la Casa Azul. A las 8 también de la tarde. A las 8 de la tarde en la biblioteca, centro social, la Casa Azul de Córdoba. Y bueno, los puntos de distribución aquí en Granada, pues está en la Casa con Libro y en la librería Bacacay. Pero bueno, pues si alguien nos escucha en otra ciudad, podéis sí. en cambalache.org, ahí están todos los puntos de distribución donde se pueden conseguir la madeja, que bueno, que está como distribuida a lo largo de todo el estado, largo y ancho del estado. Y ya está. Y también ahí en esta página pues podéis ver, se puede ver las próximas presentaciones en otras ciudades. Que no sean que son unas cuantas. Sí, yo creo que esto lo hacéis para viajar. Sí, ya. Para estar ahí dando la lata todo el año. Sí, sí. Así que eso. Y también, bueno, pues decir que el proyecto es autogestionado, entonces, pues que también se puede descargar por la red, se puede mirar por ahí este número y todos los anteriores, pero bueno, la manera en la que tenemos de gestionarlo, pues es a través de la venta, por eso tantas presentaciones, porque es la mejor manera. Es que hay que moverlo, si no. Sí. Y ya está. Pero que bueno, que por supuesto, copilé todas estas cosas libres y en la red está. Están todos los números de la revista. A nuestros dos o tres oyentes les dejaremos los links varios y diversos, y igual aprovechamos para poner ahí el link al programa del año pasado, que ahí contaste más pues de dónde surge, que es Cambalache, en fin, toda esta historia. Bueno, pues un beso grande para los dos o tres oyentes de y para las demás madejitas. Para Irene, para Lorena, para Laura, para Amelia y para... colaboradoras. Lorena. Que, pues eso, canción de cierre siempre a cargo de los invitados. Invitados, invitadas que invitan. Esta vez de Celia, que... yo no quiero saber nada de esto. Pues mira, yo sé, tú nos dijiste, busco una canción. Y yo mucho tiempo no he tenido, pero hace una semana que no puedo quitarme una canción de la cabeza y quiero como pasarle este marrón a todos. El grupo se llama Ojete Calor, gran nombre. Muy bien, muy bien. Y la canción se llama Corre Sara Corre. Y está dedicada a Sarah Connor, la mujer de Terminator, ¿no? Y es total la canción. Y puede ser una metáfora sobre el amor romántico, sobre la persecución, sobre la maternidad también. Miles de lecturas tiene. Y te mola. Y me mola. Te mola. Me mola Molocoyón porque no puedo parar de cantarla. Estoy todo el día cantando esta canción. Madre mía, yo no sé si taparme los oídos, que luego estas cosas se te pegan ya y te encuentras cualquier día a las 8 de la mañana ahí tarareando. Así llevo yo un mes. Pues nada, con Ojete Calor os dejamos. Muchas gracias que tenéis aquí vuestra casa. Muchas gracias a vosotros. Y que suerte con vuestro viaje y vuestras presentaciones. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Corre Sarah Connor, te persigue el cyborg. Corre Sarah Connor, te persigue Terminator. Corre Sarah Connor, corre, corre Sarah Connor, corre. Sigue el cyborg. Viene del futuro y es de metal blando. Ya van dos que envías, Kainé, ya te estás hartando. Se transforma en otra gente para poderte matar. Tú no te das cuenta porque sabe de imitar. Sarah Connor, te persigue el timón. Corre Sarah Connor, te persigue Terminator. Corre caballo en árabe y dice el T-800. Él también quiso matarte hace ya algún tiempo. Tu hijo en el futuro mandará en la resistencia, pero hoy por hoy se está agotando la paciencia. Corre Saracón, te persigue el tiro. Corre Saracón, te persigue Terminator. Corre Saracón, te persigue el tiro. Corre Saracón, te persigue Terminator. Llévale a la fábrica, congélale en nitrógeno, regrésale al futuro, aunque sea paradójico. En la 1 estaba.